Lo que tenemos que discutir y proponer son propuestas no solamente para la UBA, para la Universidad de La Plata, para la Universidad de Córdoba o la de Río Cuarto, sino propuestas para el sistema educativo argentino, para el sistema de educación, ciencia y tecnología del conjunto del país. Entonces, me parece que a partir de una energía juvenil como la de ustedes, pero también buscando cómo coordinar con docentes y con graduados, creo que lo que tenemos que fijarnos como objetivo es invertir un poco el signo de esta transformación y en vez de que las universidades sirvan cada vez más para favorecer a los intereses de la burguesía, que pasen cada vez más a resolver los problemas de los sectores más explotados de la sociedad y a servir para una mayor justicia, una mayor equidad, que sería lo que deseamos para lo que viene ahora del siglo XXI.